Lunes 4 de noviembre. Cuando des un banquete, invita a los pobres. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. En el texto del Evangelio de este día, Jesús no habla a sus discípulos ni a los que vienen a escucharle, sino a uno de los principales fariseos que le había invitado. El texto, en una primera lectura, no tiene mucho sentido. ¿Cómo no se va a invitar a familiares, a amigos? El sentido del texto se encuentra en la referencia a la búsqueda de correspondencia en aquellos a los que invita. Jesús quiere que cuando se sea generoso, es decir, cuando se haga el bien a alguien o se diga bien de alguien, no se busque que los demás sean lo mismo de generosos con uno. La generosidad es una de las actitudes más nobles, más humanas. Pertenece al genus humano, como algo esencial y noble. Tiene valor en sí misma, engrandece nuestra condición, la constituye. Sin generosidad no somos humanos. La paga de la generosidad es ennoblecer nuestro ser, lo que se reconocerá cuando el juicio sea el de Dios. ¿Nos hemos examinado del nivel de nuestra generosidad? Si abundan en nosotros los sentimientos de la primera lectura, la generosidad brotará de modo espontáneo. La verdad de lo que somos son nuestros sentimientos. De los más nobles brota ser generoso. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.